Nosotros hemos, pagado y cumplido con todos los aportes que hace el municipio, así también como el fondo compensador que viene de Nación y las distintas atribuciones que recibe la empresa la semana pasada. Y no sabe el motivo por el cual la empresa terminó pagando el lunes y no el viernes teniendo los recursos, no te sé decir. Lo único, que nos generó también ruido en la administración es esta medida que tomaron durante el fin de semana de hacer un quite de colaboración que en realidad no solo que afecta al vecino, sino al único que beneficiaba es a la propia empresa, porque el fin de semana es cuando está trabajando a pérdida, por la baja, por el bajo uso de los micros, ya que uno de los principales, pasajeros o de la porcentual de pasajeros es el tema del boleto estudiantil, que lo está subsidiando el municipio y tenemos con ese beneficio más de 7.000 usuarios en la ciudad de Santa Rosa, que lo usan todos los días. Es cierto lo que dice la empresa, de que ha tenido una merma muy importante también de gente que usa el transporte público de pasajeros y que fue uno de los motivos por el cual también el municipio, para no trasladar todo el costo al usuario, ya que sabemos que es de la gente más vulnerable y más necesitada, asumió ese nuevo compromiso con la empresa hasta fin de año de hacer un aporte extra al resto de los subsidios que ya estaba dando. Bien, esto que tomó la decisión de los trabajadores benefició a la empresa, pero es la misma empresa que no les paga. Algunos dicen que si recaudan 2 días o 3 días de boleto, le pueden pagar a los trabajadores. ¿Eso es así? No te sé decir si 2 o 3 días, pero como te digo, los recursos, lo tenía la empresa para pagar. No era que le faltaba y que tenía que esperar un día, no. El municipio había cumplido, así igual que con los fondos que venían de Nación. También está lo otro que manifestaba el gremio. Nosotros venimos haciendo todas las actas por falta en el servicio por parte de Autobuses Santa Fe. Se han venido cobrando también desde el principio de gestión estas actas de infracción. Y bueno, realmente, lamentamos la actitud que ha tomado la empresa. La empresa aduce también los problemas económicos que están atravesando muchísimas empresas en nuestro país, no hace falta que lo diga, y el que termina, más perjudicado, como digo, es el vecino que no tiene otra alternativa para poder trasladarse. Dinápoli puso en duda de que la municipalidad esté bien económicamente, por lo menos lo pensó, lo dijo pensando en el nuevo presupuesto. ¿Cómo está o cómo deja la municipalidad de Alto Laguirre? Nosotros dejamos, lo que dice es lo que venimos diciendo nosotros y que ya está trabajando Berna. Nosotros dejamos un municipio saneado, ordenado, pero lo que no está bien económicamente en el municipio es lo que recibe de coparticipación. Santa Rosa tiene prácticamente el 40% de la población de la provincia y recibe solo el 25% de la masa coparticipable. Hasta hace unos años atrás el municipio recibía el 30% de la masa coparticipable. No en esta gestión, en la última gestión de Berna se modificaron los índices de coparticipación que ponen una gradualidad para ir incorporando, ir avanzando, y eso perjudicó principalmente a lo que es Santa Rosa y Pico, las grandes ciudades, en donde se le saca a las grandes ciudades y se le da a las pequeñas ciudades o los poblados. Y hemos venido haciendo la denuncia año tras año, mostrando los números, los problemas que hay con las localidades, y ahora el gobierno provincial reconoció todos los planteos que le hemos estado haciendo, y desde mitad de año ya está trabajando el ministro Franco supuestamente en modificar los índices de coparticipación para devolverle a Santa Rosa lo que nos sacaron a nosotros. ¿Por qué antes no se lo reconocieron a ustedes? Preguntarle al ministro Franco. Venían y decían, no, que la recaudación, que esto, que nos perjudicaba. La realidad es que sabían también cómo estaban adulterando los números o modificando o tocando los números para engordar, los índices de coparticipación de las localidades, y el caso de Santa Rosa, que ya venía perjudicando en la gestión anterior, nos llevó a nosotros a hacer una denuncia de cómo habían adulterado los números de la municipalidad para beneficiarse el municipio.